Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Sal de aquí, por favor, no me mires así, ahora quiero estar sola. Esta es mi voluntad, tú ya no me harás dudar más de mi persona. Ya no quiero saber si me vas a condenar por buscar mi destino. Si el día en el que marche me vas a enredar como siempre pa' que no haga camino. Ay, de mi primavera, ¿quién me devolviera lo que yo era? Lo que yo era. Pasado me pesa y me sobra. Si por el miedo ahora callo, yo sé que me arde la boca y no debo callar, porque voy buscando, buscando, buscando, buscando un camino lento. Yo voy buscando, buscando, buscando, buscando un camino lento. Yo voy buscando, buscándote, buscándome y buscándote en él. Ay, de mí, primavera, ¿quién me devolviera lo que yo era? Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Un aumento en la frecuencia y magnitud de las erupciones volcánicas pudo ocasionar un enfriamiento paulatino de la temperatura superficial del mar durante 1800 años, tendencia que se detuvo con la llegada de la Revolución Industrial. Esta es una de las principales conclusiones a las que ha llegado un estudio internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha sido publicado en la revista Nature Geosciencia. Escuchemos. Un aumento en la frecuencia y magnitud de las erupciones volcánicas pudo ocasionar un enfriamiento paulatino de la temperatura superficial del mar durante 1800 años, tendencia que se detuvo con la llegada de la Revolución Industrial. Esta es una de las principales conclusiones a las que ha llegado un estudio internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y que ha sido publicado en la revista Nature Geoscience. La doctora Belén Martrat, investigadora en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSICA, coautora del estudio, nos explica sus métodos de trabajo y cómo se llegó a esa conclusión. Somos un equipo que hemos trabajado durante 4 años sobre 57 estudios ya publicados. Hemos analizado los datos y los hemos trabajado estadísticamente y además hemos aplicado modelos. Y con ello la conclusión ha sido esta, que en los océanos en los últimos 1800 años se ha registrado un descenso de las temperaturas muy robusto que se ha invertido solamente en los 2 últimos siglos. ¿Se podría afirmar entonces que la actividad humana sí ha provocado el recalentamiento de la Tierra? Sí, es una conclusión que sale de ahí, pero los que están trabajando, ese es el equipo del informe del IPCC, que sí que ya llevan años en ello. Desde luego, los forzamientos naturales no pueden explicar el calentamiento de los últimos 2 siglos en su totalidad. Quizá una parte puede ser natural, pero sobre todo en los últimos 50 años, el forzamiento es antropogénico, los gases invernadero. ¿Un recrudecimiento de la actividad volcánica podría frenar el cambio climático con el que la humanidad está tratando de luchar? Lo único que sí que decimos es que ha sido sorprendente ver que la actividad volcánica es tan fundamental en los forzamientos climáticos naturales de la Tierra. Hemos analizado los cambios orbitales, los cambios de los gases invernadero, los cambios en los usos del suelo, de deforestación, de la actividad solar, y solamente hasta al poner el forzamiento de las erupciones volcánicas, vemos que el modelo climático reproduce lo que nosotros hemos visto en las observaciones en el océano y en tierra. Entonces eso nos ha dicho que realmente la actividad volcánica es muy importante, pero no es para utilizarla a nuestro placer. Realmente es un forzamiento que no puede ser controlado ni debe ser controlado. ¿Qué es lo más relevante en este estudio? Lo relevante del estudio es que hemos dado una visión sintética global de la evolución de la temperatura superficial del mar en los océanos, que hasta ahora solamente se conocía, o sobre todo se conocía, la evolución de la temperatura en tierra en los últimos 2000 años. Nosotros hemos trabajado los océanos de forma regional. Esto es parte ya del trabajo que hacemos en equipo con otros equipos de la organización PAGES, Past Global Changes, y cada uno se ocupa de una región. Ahí sí que podemos hablar de diferencias regionales. El Mediterráneo, por ejemplo, sería una región sensible, el Ártico también, etcétera. Este grupo de científicos no solo aportó nuevos conocimientos sobre los océanos, también, a su manera, participó en la lucha contra el cambio climático. El estudio lo hemos realizado durante 4 años y no nos hemos reunido físicamente, los que hemos trabajado en el estudio, nunca. Hemos trabajado de forma virtual, con teleconferencias. Eso también es una medida para reducir la huella de carbono. Y bueno, nuestro primer encuentro presencial de los coautores, que no conozco personalmente, pues por primera vez nos encontraremos, por ejemplo, en Barcelona, en octubre, en una reunión presencial. Pero el estudio ha sido realizado siempre con reuniones y intercambio de información de forma virtual, usando medios electrónicos. Escucharon a la doctora Belén Martrat, investigadora en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSICA y coautora del estudio internacional publicado en la revista Nature Geoscience. Mientras no haya sol que ilumine el cielo, solo las estrellas en el firmamento, mientras sea de noche